pecado tiene mucho que perder. Y la, y la, y la. Llevan a su casa, pero ella siempre se va muy sola. Mejor será que lo entiendan. no llorarás como yo. Juntitos, movidito, juntitos los dos juntitos, de tu cuerpo.

aquí. Recuerdo el día en que te perdí, pienso en esa noche en que te conocí. Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video. Aquí. Recuerdo el día en que te perdí, pienso en esa noche que te conocí. Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video. ¡Vamos! vas a dar el sí que te estoy esperando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Me vas a dar el sí que te estoy esperando. Al ritmo loco de esta canción, me gusta poder vivir de la mano del amor. Por cada día hay un beso, por cada beso hay una flor. Entonces cuando bailemos, oba, oba, y cuando te tire un beso, oba, oba, y si te pido una cita, oba, oba, y si te tomo la mano, oba, oba, si quieres voy a pedir al brujo la bendición para que tú vuelvas pronto con los acordes de esta canción. Si quieres te puedo dar un sueño que no se roba, para que tú te despiertes cantando el ritmo de Loba Oba. Entonces cuando bailemos, oba, oba, y cuando te tire un beso, oba, oba, y si te pido una cita, oba, oba, y si te tomo la mano, poder cantar las cosas del corazón, que suenen todas las voces al ritmo loco de esta canción. Me gusta poder vivir de la mano del amor, por cada día hay un beso, por cada beso hay una flor. Entonces cuando bailemos, oba, oba,